Porque nada detiene tu pasión, Gente de Radio te informa las actividades deportivas de la ciudad. Por la fecha 5 del Torneo Regional Federal Amateur, el domingo 7 de enero se enfrentan en Neuquén Independiente versus Cruz del Sur a las 17 horas. Puerto Moreno tiene fecha libre.